Bueno, entonces hablemos sobre el Salmo 51 de domingo, sobre el arrepentimiento. ¿Por qué piensan ustedes que es algo importante para hablarlo en la iglesia o no es algo importante o hace falta en la iglesia? ¿Qué piensan? Es algo que es súper importante porque forma parte de nuestra comunión con Dios. Sí. Cuando no hay arrepentimiento, claramente la comunión con Dios está rota. Y eso solamente va a llevar a una decadencia cada vez mayor, mayor, nuestra vida espiritual. David comienza y dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces apela a la naturaleza de Dios siendo un Dios compasivo. La Biblia es clara que dice que su bondad nos guía al arrepentimiento, ¿cierto? Pero debe de haber esa confesión. ¿Cómo afecta eso cuando en la iglesia no hay un corazón limpio por Dios? ¿Cómo afecta eso a la vida de la iglesia? ¿Qué piensas tú? Las relaciones ¿Qué? afectan las relaciones porque cuando no hay un arrepentimiento, llámese de cualquiera de las cosas que puedan estar afectando, rompe relaciones, o sea, hay amargura en el corazón, como dice David, ¿no? Que hasta los huesos, es una enfermedad, uno se enferma y todo le molesta, hay personas que me pueden molestar porque no hay un arrepentimiento, entonces puede haber una falta de sujeción, puede haber muchas cosas que pueden dañar la relación como iglesia. El domingo hablamos que el pecado, ¿verdad?, rompe esa comunión con Dios. Entonces, cuando pedimos perdón, sucede varias cosas que hablamos. Hablamos, por ejemplo, la persona tiene gozo y alegría que se pierde durante el tiempo de no confesar. Hay perdón y aceptación. Hay mente, voluntad y deseos limpios. Hay un espíritu determinado. Hay comunión con Dios. Hay gozo de salvación. Eso es parte de los resultados de la restauración. Dinos qué pasa, porque me contaste algo, ¿verdad?, sobre eso de qué pasa cuando uno no confiesa y deja eso. ¿Qué cosas? ¿Esa es evidencia lo que dice la escritura de lo que pasa cuando uno no confiesa? Sí, claramente, estando en mi país, una situación muy fuerte en mi vida, un tiempo que fue difícil, como dije, pues comenzó algo pequeño, pero empezó a hacerse más grande y más grande en mi vida, y al punto que ya yo no era capaz de decirle a alguien más lo que estaba pasando. Y a pesar de que estaba casado y con mi esposa, igual no era capaz, ni siquiera con ella tampoco, de abrirme y de decir lo que estaba pasando. Y fue al contrario, fue un asunto que sirvió para aislarme más. Y en medio de todo, pues yo estaba en la iglesia todavía sirviendo incluso, pero con ese pecado ahí guardado. Obviamente me arrepentía supuestamente delante de Dios, pero ya había sido una puerta que yo le había abierto al enemigo y estaba esclavo por eso. Entonces, aunque me arrepentía, volvía. Y fue un ciclo más o menos de 2 años en ese proceso de estar luchando con eso hasta que empecé a ceder, hasta que empezó a ser más grande la culpabilidad y también la dificultad mía para poder restaurarme, poder estar bien. Y entonces, eso, Pero cuando confesaste, obviamente, eso cambió radicalmente tu vida, ¿cierto? claro que sí, inmediatamente abrió la puerta para que Dios realmente pudiera obrar en una situación que ya yo no podía gobernar, ya yo no podía controlar, había una situación bastante difícil y yo estaba rendido prácticamente. Y no había cómo. De esa esclavitud, esto al confesar, viene la puerta abierta para la libertad. Obviamente no es que todo se haya arreglado de inmediato, pero por lo menos Dios Restaura. empieza a hacer esa obra y tú sabes que Dios está, ya estás en libertad, ya estás en la luz, como dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es un versículo que... Primera Juan 1.9, cuando estaba estudiando este texto, una de las cosas que yo realicé es que yo no odio tanto el pecado. Es más, como que leyendo este capítulo yo pensaba, oye, este es como que es mucho, ¿verdad? Pero uno no entiende que Dios es santo y que el pecado es una ofensa en contra de Él. Y me hizo realizar, yo no odio tanto el pecado. Yo necesito aprender a odiar más al pecado. Y para odiar el pecado tiene que haber más confesión y más arrepentimiento. ¿Qué piensas? ¿Qué han pensado ustedes en eso? En ese tema de mi pecaminosidad es ofensiva hacia Dios. Y necesito aprender a arrepentirme más. No es solamente cuando cometo un pecado grave, sino todo pecado. ¿Qué piensas? Yo pienso que es algo que hay que hacer día a día. No es, como usted dice, no es solamente cuando uno siente que hay un pecado grande o un pecado chico, porque delante de Dios el pecado es igual, sea chico, sea grande. Y es algo que yo tengo que hacer todos los días, arrepentirme por lo que haya pasado en el día, por los pensamientos. Como dijo alguien, si expusieran un video de todo lo que piensan de uno durante todo el día, creo que todos pagaríamos un escondedero para que no supieran qué es lo que está pasando, porque realmente muchas cosas en nuestro pensamiento, en lo que hacemos, en lo secreto, en lo oculto, que no está bien delante de Dios. Entonces es algo que tenemos que hacer todos los días, arrepentirnos y decirle a Dios, como le dijo David, crea en mí un limpio corazón y un espíritu recto dentro de mí, porque eso es lo que realmente va a hacer que nosotros podamos estar bien delante de Dios y es mantener esa relación unida con Dios. Y eso es lo que hablamos el domingo. Recuerden que dijimos que Dios no se deleita en sacrificio. El corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Dios quiere tener relación con personas humildes de corazón, abiertas, puras, porque Él es santo y puro. Y de ahí viene la profundidad de la vida cristiana. No viene de magia, no viene porque uno se porta bien, viene porque realmente entiende quién es Dios, entiende que somos pecaminosos y necesitamos ser perdonados por Él y necesitamos nosotros arrepentirnos. Es muy importante ese versículo que citaste, 1 Juan 1.9, para el creyente hoy día, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia, nos renueva a diario, constantemente. Es un proceso continuo hasta la eternidad. Sí, me gustó la frase que dijo David, la respuesta cuando Natán lo confronta, que dice... Una respuesta tan simple que son tres palabras, ¿no? Pequé contra Jehová. Y pienso que es algo que no tenemos que, se dice en inglés, tenemos que apropiarnos de nuestra propia falta y de poder confesar, decir, sí, yo fui el que fallé, no fue mi esposa que me hizo fallar, ni fue la circunstancia, ni fue esto, o mis padres, o mis abuelos, no. Es que yo mismo tengo que reconocer, yo soy el que estoy decidiendo hacer el mal y llegar a un punto donde puedo... Entonces, enfrentar esa condición como pecador y pedir entonces el perdón a Dios a través de la confesión. ¿Y por qué no hacerlo si Dios nos ha garantizado que si venimos y lo hacemos, Él nos recibe, Él nos perdona? Algo que no hablamos el domingo es, por ejemplo, el caso de David, tuvo que haber alguien que le confrontara. Bueno, yes. Pasó conmigo también, en mi caso. Yo no fui capaz de abrirme a otro. Pero hasta que hubo la confrontación, entonces ahí... Ahora, lo bueno es que tú respondiste bien. Y David respondió bien. Pero hay casos en que la persona no va a responder bien. ¿Qué hacemos en ese caso? Quiere esconder el pecado. Eso me sucedió a mí. Fue cuando era muy joven. Y también tuve la oportunidad de corregir a un joven que estaba haciendo algo inapropiado con una persona casada y era joven. Y entonces lo confrontamos con alguien más, pero eso no le gustó a él de tal manera que él se aisló. Y eventualmente hasta la mamá misma me llegó a atacar a mí porque yo había hecho eso. Pero ese es un tipo de confrontación bíblica. No es ir a hablar en mal de la persona, pero es irle a decirle, esto está pasando en tu vida. Necesitas arreglarlo con Dios. ¿Qué sucede cuando la persona no responde? Yo pienso que eso es muestra de la intimidad o de la relación que se tiene con Dios. O sea, de cómo ha ido deteriorando ya la relación con Dios. Porque si no hay un arrepentimiento y no se muestra ese arrepentimiento, es porque definitivamente hay una relación rota desde hace mucho tiempo. Y no va a ser muy difícil para que la persona pueda reconocer, a menos de que se vuelva a Dios, de que vuelva otra vez a Dios, va a ser muy difícil. Sí, ahí sería oración, básicamente, por esta persona. Es difícil, pienso que son procesos delicados muchas veces, y hay cosas que tú estás aferrado muy fuerte y no quieres soltar también, pero tenemos que entender que Dios siempre nos quiere dar algo mejor que lo que nosotros estamos queriendo aferrarnos. Entonces, si estamos dispuestos a soltar, dejar ir eso para obedecer a Dios, Dios no solamente nos va a limpiar, pero nos va a dar realmente lo que nosotros necesitamos en lugar de esa otra cosa que está siendo hecha en pecado. Bueno, los resultados de la confesión y arrepentimiento, testimonio efectivo, alabanza a Dios, adoración verdadera y intercesión por otros, son lo que viene después de confesar, ¿cierto? Tiene sentido, es lógico. Cuando hay eso, podemos ser efectivos en testificar a otra gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos efectivos en la adoración a Dios, podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Sin eso, realmente se vuelve en algo externo solamente, que no va a producir ningún resultado. Sí, en mi caso, obviamente, es para mí haber vencido esa situación fue como un nuevo comienzo en mi vida espiritual con Dios. Y de ahí vino todo un proceso de purificación y de santificación que ha sido como realmente entender la gracia de Dios a través de Jesucristo y el perdón de la cruz, y eso, como dices tú, es eso, de eso mismo uno habla, de eso mismo uno quiere cantar, de eso mismo uno quiere compartir a los demás, porque uno ha visto la efectividad y la realidad que ha pasado, ¿no? El cambio que ha sido efectuado en la vida de uno gracias a eso. Y bueno, en la situación particular mía, hay testimonios hermosos de lo que pasó, como Dios restauró toda la situación. Entonces, es una cosa que abarca todas las áreas de nuestra vida y que definitivamente, una vez que... Obviamente no es fácil el proceso, no es instantáneo tampoco, va a tomar tiempo, pero va a dar mucho fruto. Pero como dijimos, no tiene que ser un pecado grande, ¿cierto? Y no necesariamente envuelve a otras personas, envuelve casi siempre entre Dios y nosotros primordialmente. Esos pecaditos tenemos que también confesarlos, esos que están arraigados en nuestra vida, por ejemplo, el enojo, ¿verdad? O siempre falta de paciencia. La lista en la Escritura es clara lo que es lo que produce la carne. Y hay que estar consciente que eso es pecado también. Y hay que arrepentirnos constantemente, confesar eso, para que nosotros podamos vivir la vida que agrada a Dios. Y es que uno piensa que es un pecadito, pero lo que dije al principio, esto te va a llevar a otra cosa más. Eso va a ser una puerta que está para una... Siempre va a ir cayendo. Dice la Biblia que el enemigo anda detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ese pecadito no es un jueguito. El diablo realmente lo que quiere es engancharte con un anzuelo o con una para realmente clavarte el arpón finalmente y destruir tu vida. Bueno, buena la discusión, ¿verdad? Con Henry, el director de alabanza, y Elena, su esposa, hablando sobre este tema de la confesión y el arrepentimiento de pecado.